Bienvenidos a Cardiorromance, el lugar donde la música romántica se mezcla con las vivencias personales. Y ya con ustedes, el doctor Miguel Andújar. Nosotros es un placer dar inicio a un programa de esta índole. En el mismo nos proponemos llevar a ustedes, a los radioescuchas, lo mejor de los boleros y baladas, con la intención de que, siendo nosotros por la condición de cardiólogo y siendo el corazón el órgano que nutre el amor, es el órgano central del amor, aunque se discute porque hay quien dice que es el hígado, pero qué feo decir te amo con el hígado, que es más bonito decir te amo con todo el corazón. Bolero es sinónimo de amor, aunque en ocasiones también de desamor. El bolero es un género musical que se originó en Cuba hace aproximadamente un siglo y medio. Se discute, pero todo el mundo concuerda en que el primer bolero que se grabó fue en Cuba, bolero llamado Tristeza, escrito por José Pepe Sánchez. Se discute la fecha, pero se aproxima a lo que es un siglo y medio. Por eso vamos a iniciar con un bolerista nativo de Cuba. Llevó su arte a toda parte del mundo, brilló en todos los escenarios. Vamos a iniciar con Roberto Ledesma. Hablar de Roberto Ledesma, hay que asociarlo también a otro músico cubano que también tocó en todos los escenarios del mundo, que murió en el año 90. Su nombre es José Delgado Pérez, popularmente Pepe Delgado. Vamos a iniciar con una canción de la autoría, con letra, música y arreglo de Pepe Delgado, en la voz de nuestro invitado de hoy, Roberto Ledesma. Su título es Corazón Herido. Este cariño que siento por ti no lo he sentido por nadie jamás. Tú me has herido en el corazón como la flecha que hiere mi amor. Una mirada me diste al partir, fue como un rayo de felicidad. Tú tienes algo que me hace sentir, algo que nadie me hizo vivir. Hoy un nuevo amor ha revivido una ilusión, hay una esperanza para mí. No me dejes solo postergado en mi dolor, no, no me dejes solo por favor. Este cariño que siento por ti no lo he sentido por nadie jamás. Tú me has herido en el corazón como la flecha que hiere mi amor. Amor ha revivido una ilusión, hay una esperanza para mí. No me dejé solo postergado en mi dolor. No, no me dejé solo, por favor. Este cariño que siento por ti no lo he sentido por nadie jamás. Tú me has herido en el corazón como la flecha que hiere mi amor. Tengo el corazón herido. Queríamos aprovechar el programa para rendir un honor a un compositor puertorriqueño llamado Héctor Urdaneta, el cual cumplió 50 años de muerte en octubre pasado. De él, una canción que siempre Roberto Ledesma la pone como número uno cuando canta enamorado: Sigo siendo de ti. Y en segundo lugar, Perdóname otra vez. Tú me has hecho hasta pecar, siguiéndote los pasos por doquiera que tú vas. Se necesita ser sincero como soy y serle fiel a quien me engaña como tú. Tú me has hecho hasta mentir y sin embargo sigo siendo de ti. Juré que otro camino seguiría. Pensé decirte para siempre adiós, mas todo se envolvió en una mentira. Y ya ves que estoy aquí. Tú me has hecho hasta pecar, siguiéndote los pasos por doquiera que tú vas. Se necesita ser sincero como soy y serle fiel a quien me engaña como tú. Tú me has hecho hasta mentir y sin embargo sigo siendo de ti. Hasta pecar, siguiéndote los pasos por doquiera que tú vas. Se necesita ser sincero como soy y serle fiel a quien me engaña como tú. Tú me has hecho esta mentir y sin embargo sigo siendo de ti mi amor. Óyeme, herirte no fue mi intención. Si te ofendí, por favor, perdóname, perdóname mil veces. Es que a veces sin saberlo me haces perder la razón. Ten fe que desde hoy en adelante será mi amor llama constante y podrás hacer conmigo todo, todo lo que quieras. Si no cumplo mi promesa, que mi presencia maldigas y que jamás tenga la dicha de tus encantos poseer. En fin, si el corazón un día me engaña y la sinceridad me falla, perdóname, perdóname otra vez. Si no cumplo mi promesa, que mi presencia maldiga y que jamás tenga la dicha de tus encantos poseer. En fin, si el corazón un día me engaña y la sinceridad me falla, perdóname, perdóname otra vez. Roberto Ledesma cantó a cada una de las situaciones que se presenta con el amor. Cantó al amor, al desamor y a todo. El amor une, el amor atraviesa barreras. Por eso ponemos en este momento la canción de Humberto Suárez, Con mi corazón te espero. Es una canción a la cual se le hicieron 3 arreglos y trascendió en el tercero. Y es de los primeros hits de Roberto Ledesma. Repito, Con mi corazón te espero. Tú tan alto, yo tan bajo, alcanzarte así no puedo. Tú tan rica, yo tan pobre, rico solo en sentimientos. Todo un mundo nos separa por los distintos senderos, pero el amor es más fuerte que el poder del mundo entero. Y allá al final del camino, con mi corazón te espero. Y tú tendrás un altar y un palacio hecho con besos, y reinarás junto a mí, porque el mundo será nuestro. Tú eres luz y yo soy sombra, y en la noche se fundieron. Yo soy río, que se encuentran aunque lejos. Todo un mundo nos separa por los distintos senderos, pero el amor es más fuerte que el poder del mundo entero. Y allí, allá al final del camino, con mi corazón te espero, porque sé que tú me quieres, porque sé que yo te quiero. Hablar de la de Roberto Ledesma, que es el que mejor ha interpretado al cantante y compositor mexicano Armando Manzanero. Aquí Armando Manzanero escribe una de las canciones más bonitas y que demuestra lo que es un hombre enamorado. Para ustedes, Solo para ti. Canto sublime de las olas, yo quisiera ser solo para ti. La rosa que estrena la primavera, quisiera tener solo para ti. El árbol que a pesar de un duro invierno conserva su fruto verde y tierno.

no puedo mirarte, no puedo abrazarte, no puedo besarte, ni sentirte mía, mía nada más, mía nada más. Esa maldita pared, yo la voy a romper algún día, para que no pueda más interrumpir nuestras vidas. Ahí está la pared. Esa canción de ella a una mujer casada, a la pared. Esa pared. A la pared que él se refiere es al matrimonio. Al marido. Al marido. Al marido de la pared. Ahí está la pared que separa tu vida y la mía. Es al marido. Esa pared, ¿no? Esa maldita pared. También tenemos un hombre tan enamorado que induce a su mujer a que le dé 3 balazos, lo mata, se declara inocente. Letra de José Alfredo Jiménez, declárate inocente. Préndeme fuego si quieres que te olvide. Méteme 3 balazos en la frente. Haz con mi corazón lo que tú quieras. Y después, por amor, declárate inocente. Haz a un lado tu orgullo y tus encantos. Yo te voy a querer de todos modos. Porque soy superior con mi cariño al amor que te traigan entre todos. Si vas atrás del mar, atrás del mar, ahí te sigo. Si vas al cielo azul, yo voy contigo. Préndeme fuego si quieres que te olvide. Méteme 3 balazos en la frente. Haz con mi corazón lo que tú quieras y después, por amor, declárate inocente. Si vas atrás del mar, ahí te sigo. Si vas al cielo azul, yo voy contigo. Préndeme fuego si quieres que te olvide. Méteme 3 balazos en la frente. Haz con mi corazón lo que tú quieras y después, por amor, declárate inocente. Haz con mi corazón lo que tú quieras. Hasta dónalo, un trasplante. Declárate inocente. Mátame y declárate inocente. Sí, se llama declárate inocente. Tiene 3 balazos en la frente. Haz con mi corazón lo que tú quieras. Tiene sentimiento suicida. El amor, en el amor se vale todo. También le cantó al desamor. El amor puede desaparecer, puede enfriarse, puede desaparecer, sea por la ausencia física de la pareja, o puede porque se enfríe. Por ausencia física, tenemos una canción compuesta por Luis Martínez, ¿Dónde estás, corazón? Yo la quería más que a mi vida, más que a mi madre, ay, la amaba yo.

qué raro. Ayer te vi pasar y al quererte llamar, la verdad es para que te asombre. A pesar de lo mucho que te amé, ¿me puedes tú creer? Se me olvidó tu nombre. En vano desfilaron por mi mente aquellas a quien diera mi querer, mas fue inútil, no pude recordarte. Solo sé que te quise alguna vez. Qué raro, ayer te vi pasar y al quererte llamar, la verdad es para que te asombre. A pesar de lo mucho que te amé, ¿me puedes tú creer? Se me olvidó tu nombre. A pesar de lo mucho que te amé, ¿me puedes tú creer? Se me olvidó tu nombre. En vano desfilaron por mi mente aquellas a quien diera mi querer, mas fue inútil, no pude recordarte. Solo sé que te quise alguna vez. Qué raro, ayer te vi pasar y al quererte llamar, la verdad es para que te asombre. A pesar de lo mucho que te amé, ¿me puedes tú creer? Se me olvidó tu nombre. No, no, no, no, no me queda nada de ti, ni siquiera tu recuerdo. Todo ha sido como un sueño de la noche. Se perdió. Se me olvidó tu nombre. Ya cuando se me olvida tu nombre, ya. Sí. Y todo lo que te dice. Dice un, dice, yo fíjate que diga un señor cuando. Porque la mejor manera en que usted se venga de una ex es triunfando en la vida y en la vida. Que ella vea sus éxitos. Si ella va a tocar. Ay. Si una ex te ve. ¿Cómo? Si una ex te ve con una mujer 10 veces mejor que ella. Eso le duele. Muchacho. Y fue ella que te votó a ti. Sí, eso es mejor, eso es más duro que tres balazos. Las mujeres relajan con eso. Espérate, que tengo que ir al salón y ponerme en pinta. Porque para ese sitio va fulano. Y yo quiero que él vea lo que se perdió. Pero ¿cómo usted que lo votó? ¿Qué es lo que él se perdió? Lo que él se estaba perdiendo. Seguro va él con una cutáfara de esas. Y cuando te aparece con este mujerón, ¿verdad? Este mujerón. Se está un poquito. Y para rellenar unos éxitos de Chiquitín García, por nada. Y uno de amor, un exceso de amor, y que llega el abuso de Héctor Flores a plazos. Condenado a muerte. Hombre enamorado. Y uno suave de Julio Gutiérrez, hoy. Cuando la gente pregunta qué fue lo que sucedió, que un amor de tantos años en un instante acabó,

en vez de maldecirte, me escondo aquí en mi llanto para llevarme a la tumba mi desgraciado amor. Hoy me acuerdo más de ti, presiento que tú estás también pensando en mí. Hoy me duele más tu amor, mi vida soledad, porque me faltas tú. Una angustia infinita me oprime el corazón y un deseo constante de estar cerca de ti. Donde tú estés hoy, me acuerdo más de ti, presiento que tú estás también pensando en mí. Infinita me oprime el corazón y un deseo constante de estar cerca de ti, donde tú estés hoy, me acuerdo más de ti. Presiento que tú estás también pensando en mí. Siguiendo aquí, una canción que escribió Barty Valdés, Todo lo hice triza. De aquel amor de ayer, de aquel sueño fugaz, no quedan ni cenizas ya. Ya todo terminó, ya todo se acabó, todo lo hice trizas. La distancia tal vez, o tal vez desamor, por la ausencia de ti, pero en mi corazón no hay un solo latido que palpite por ti. Es inútil, ¿verdad?, que se pueda olvidar un amor fácilmente así. Y sin embargo tú no has podido lograr olvidarte de mí. Ni un solo beso, ni una caricia, nada, nada ha quedado en mí. Ni siquiera el retrato guardé. Todo lo hice trizas. Thank you.